alzaré mi voz al cielo. Espero que Dios me escuche y rogar por el mapuche que no le quiten su suelo. Soy la lanza certera que defiende al aborigen. Soy río que desorigena y sí eleva cauce y ribera. Sí, ay sí. Soy silueta en primavera que dibuja un ave en vuelo. Soy el guardián que en su celo defiendo esta tierra mía, y así con mi poesía sí, ay sí, alzaré mi voz al cielo, sí, ay sí. Ya los grandes indomables que lucharon con Lautaro no detienen el disparo de gobiernos miserables. No se confiesan culpables y no dejan que se luche. Viven llenándose el buche siempre con el mismo cuento. Que no se acabe mi aliento, espero que Dios me escuche. Cuanto de mis hermanos a quienes cargan el mal viajan a la capital, ay sí, a que les tiendan las manos, sí, ay sí. Pero esos cuicos fulanos quieren que se le acerruche el piso y que se encartuche la ley para su bienestar, y olvidan que hay que velar, ay sí, mapuche, sí, ay sí. Pero, ¿qué puedo pedir si mi raza está diezmada? Se la deja marginada en un rincón para vivir. Pues el fin es construir sobre ancestrales anhelos. Mas se va corriendo el velo, señor fisco, y no se olvide, lo único que se pide, que no le quiten su suelo. Políticos y campañas pretenden vender pomada y no se acuerdan por nada, sí, ay, sí, que la tierra y sus entrañas, sí, ay, sí. Fue luchada con guadañas, arcos, lanzas que sangrando de a poco fueron ganando lo que pronto les robaron aquellos que gobernaron. Yo les reclamo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?